Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. La tierra forma parte del cielo. La humanidad, por lo mismo, está en el cielo. No hay que levantar la vista con la finalidad de encontrar la felicidad detrás de esos astros que embellecen nuestras noches. La felicidad está aquí. Ricardo Flores Magón. Palabras para Mario, de Emilio. Te encerraron injustamente. Mario, no te calles. Enséñame a luchar, yo te voy a liberar. Pagaste tu caución por luchar por mi educación. Yo quiero agradecerte. Nunca van a vencerte. Yo quiero verte volar como un ave con libertad. Sobre el mar, ahí te voy a encontrar. Mario, no te calles, enséñame a luchar, yo te voy a liberar. No a la criminalización de los derechos y las ideas. Libertad a Mario González García y todos los presos procesados por razones políticas. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento. Palabras al poder. Voces disidentes. Y ya estamos al aire. Hoy que es miércoles 12 de marzo, siendo las 9:40, estamos en una sesión más de Palabras al Poder, Voces Disidentes, por Nuestra Voz Radio. Un saludo para las personas que ya nos estén escuchando. De una vez les recordamos que pueden buscar la aplicación NBR en Google Play, que es la aplicación por la que nos pueden escuchar desde sus celulares. Hoy nos acompaña en cabina Román Borrego en los controles. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Au, au, au! Y a mi derecha nos vamos a ir, se van a ir presentando a Alejandro Vaca. Alejandro Vaca, aquí regresando a la cabina de Nuestra Voz Radio, muy contento. Simón, ¿y a su derecha? Mario Alberto Medrano, estoy aquí por primera vez y es mucho gusto. Y no será la última. Yo me llamo Santiago Bermúdez y también agradezco mucho la invitación. Pues no nos agradezcas, mejor léenos. ¿Qué te parece si nos vamos de una vez directo con la poesía? Bien, bueno, este es un poema mío que se llama Esbozo de un arte poética. Empieza con una cita de Darío Jaramillo que dice: sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré un poema. Mi poema dice: algún día escribiré un poema sin comparaciones, sin metáforas, sin figuras retóricas de ningún tipo. El flujo de mi espíritu hacia la muerte y la nada, la tensión y la energía de mi ánimo, el ritmo de mis pulsaciones en cada acento, y además de eso nada, excepto el silencio. Qué bonito. Yo voy a leerles un poema del poeta italiano Eros Alesi. Se llama Noches de insomnio. Y tantas noches de insomnio que vuelan lejos en el tiempo, un cambio de dos pupilas hacia el cielo, que antes era oscuro, frío, secreto, que ahora brilla de vida para el funeral de las tinieblas, que pilas, avalanchas de construcciones logísticas, que montañas de pensamiento aislado, aisladamente amontonados, que ríos de signos sobre hojas blanco rayadas, y vagones de verdad, y bolsas de regalo con autosugestiva paranoia, y los interminables vacíos sonoros, y los duelos sangrientos que duran días y días en el fondo de amarillentos verbales y frascos de anfetaminas, y los grandes y severos anteojos de la anfetamina, y el gran no sentirse cercano a los demás, y el juego del yo pienso, que tú piensas, que yo había pensado, que el gran escrito egocentrista, que yo gran egocentrista, que todo se define en mí y vive en función de mi ser, que la relación verbal no sufrida, no vista del ser, pero solamente aceptada mediante una lógica de escala de valores individualmente situacional, que la búsqueda de nuevas verdades por aceptar, que la búsqueda de lógicas verbales para poder aceptar. No es por meter cizaña desde ahorita, pero ese bello libro viene en español y en italiano. Así es. Si no me equivoco, porque alguna vez tuve la oportunidad de hojearlo. Así es una traducción de Irán Barrios, Voces Paranoicas, hizo una bitácora inédita y está editado por Cuadrivio. Editorial de hoy, señores. Exactamente. Y antes de que Alejandro comience a darnos sus comerciales, ¿te aventarías a leernos ese poema en italiano? No, yo creo que no daría el tono para hacerlo en italiano, ¿eh? Entonces, me quedaría muy mal. Si tú lo lees, venga, pues. Es que me gusta mucho cómo suena. Se llama Noches de Insomnio, pero en italiano es Notte Insonni. E tante notti, insonni ce volate. Che viene il tempo di uno spornato, di due pupille verso il cielo, che per me è il buio, freddo, segreto, che ora è illuminato, diverta per il funerale, delle fernette, che catraste, banale di costumbre lo giciste, che mostrute, di persene isolati. Y este comercial yo lo había hecho con anterioridad, no lo voy a terminar de leer, pero un saludo al papá de... de un exnovio que tenía por ahí que intentó enseñarme italiano y lo único que recuerdo es eso, es la che se pronuncia como k, nada más. Pero pues mejor vámonos contigo, Alejandro. Pues ahí va un poemita, uno que tenía ahí guardado desde hace tiempo, de hecho lo rescaté algunas hojas que imprimí, pero quería leerlo por acá. Este dedicado a una amiga que yo imagino que no me está oyendo porque es culera. Pero se llama Ángeles Las mujeres Guardianes. Siempre escuchamos. Sí, ay, sí, lamentablemente. Dice y está dedicado tanto a ella como a mi colonia, el lugar donde nace. Me parece que siempre es importante regresar a donde eres para encontrar ese origen. Y dice así: aquí nunca hubo molinos de viento, ni hombres que se transformaban en insectos. El viento pasaba de largo en calles que se volvían cada vez más oscuras, en calles que se volvían cada vez más pantanos. Vimos nuestros rostros reflejados, y poco a poco se fueron los árboles deshojando hasta convertirse en sillas maltrechas, donde buscar a Venus entre 5 o 6 estrellas, una noche entera. Vimos endurecer la tierra en concreto y hacerse tierra, en tus manos, en las mías, en todas aquellas figuras que sostuvieron nuestra sombra. Los días pasaron como el temblor de los trenes por la mañana, cuando pensábamos que también nos traían los atardeceres. Aquí nunca hubo ángeles guardianes, solo niebla, y la ceniza de un volcán que, sin darnos cuenta, nos hizo cada día más viejos. Eso fue. Pues otra rondita y empezamos a platicar. Vale, me parece. Yo voy a leer otro muy breve. Voy a leer otro muy breve que se llama, que se titula así mejor. En la telaraña del placer, en el palacio del entretenimiento, en búsqueda de la gran evasión, siempre, batiéndome en retirada contra el tedio, yo perdí mi corazón. ¡Epa! Pues yo sigo con esta misma línea y otro más de Eros Alesi. Se llama Adiós, mamá. Oh, mamá, que he perdido. Oh, mamá, que he olvidado. Oh mamá, adiós a un largo zapato negro, adiós al Partido Comunista y a la media rota, adiós a sus 6 pelos negros del pezón de su seno, adiós a tu viejo vestido y a la larga barba negra adornando la vagina, adiós a tu panza flácida, a tu miedo a Hitler, a tu boca de malos inventos, adiós a tus dedos de mandolinas en ruinas, a tus brazos de gordas galerías de Patterson, a tu panza de huelgas y humaredas, a tu barbilla de Trotsky. ¡Epa! Ah, era burloncito el muchacho. El siguiente se llama Línea de Piedras. Cruzar una línea empedrada de rocas con nombres grabados, y las aguas turbias y pantanosas con las que grabé mi rostro no serán ya más que un recuerdo en llano. Enjugaré mis ojos irritados y entre la suciedad veré reflejada la luna, y en la luna te veré reflejada en ti, en todas aquellas noches sin crepúsculo, ni temor al amanecer. Esa línea roja, esas noches que solo se temen a sí mismas, en la que los eternos guardianes del hombre aullarán melancólicos al viento y sentándose al lado mío se preguntarán, ¿dónde nace la oscuridad? Buscarán el ojo de agua, la noche entre las nubes, cerraré los ojos y devoraré tus piernas, el sueño que me consume lentamente tibio, apretaré los labios con el esbozo de una sonrisa, las gárgolas petrificadas en las cornisas rotas alzarán el vuelo y yo cruzaré la línea de piedras. Buscaré la luna atormentada y esta noche será solo un parpadeo. Como un parpadeo donde se fue Eros Alesi. Así es, eso. Pobrecito. Así de rápido se van los poetas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué pasa con este poeta? Pues mira, Diego, Eros... pues si no nos vas a leer algo tuyo. ¡Hónranos! Sí, sí, bueno. De Eros Alesi, es un poeta italiano de la generación o llamada generación beat italiana. Es, digamos, que un símil de lo que representaba Rimbaud en Francia. Un hombre álgido, un hombre de movimiento, viajó por Nápoles, estuvo en varias partes de Italia, y siempre buscando la búsqueda, el encontrar qué decir de la poesía, ¿no? Es un poeta que me parece que estuvo muy, muy cercano también a las lecturas de la generación beat de Estados Unidos y que estuvo bastante metido en las cuestiones políticas a veces, bastante rebelde y que fue contestatario, siempre anduvo con esta vorágine de pensamiento y bueno, su muerte a los 19 años pues siempre hace que se haga más grande su figura. Lamentablemente no es un poeta realmente muy conocido, pero bueno, nosotros aquí en Cuadrivio hacen la idea de sacarlo, de resucitarlo, de ponerlo otra vez en el panorama de la literatura, ¿no? Incluso en Italia no se conoce tanto al poeta y acá ya estamos pues ya dándole un poco de vueltas a su poesía, ¿no? Y ya que estás tocando el tema de Cuadrivio, ¿qué hay con eso? Bueno, sí, yo contesto esta pregunta, me meto porque soy chismoso. Primero un poco más de Alesi. En realidad quisiera remarcar el hecho de que en Italia no es leído. Se lo debemos a un gran trabajador de la literatura en nuestro país que fue terriblemente asesinado, porque no hay otra manera de decirlo, hace unos años, no tantos, que es Guillermo Fernández. Él encuentra una antología de escritores italianos, de beats, de unos que se hacen llamar Il Capilone, que son los greñudos, que era este grupo de gentes que seguían la literatura de Ginsberg, de Kurak, y lo trae a México. Se da cuenta que Eros Alesi, en esa antología en la que publican a lo mucho 3 o 4 poemas, se da cuenta que en Alesi hay un gran aliento. Él viene, lo trae en una plaquette con Bonobos, que es, titula como Mamá Morfina. Es un acomodo genial, lo hace una experiencia ese libro. Me acuerdo que yo lo conocí, quedé asombrado. Es por eso que Cuadrivio, al tener la posibilidad y al darse cuenta que los derechos no estaban bien protegidos, decide hacer una nueva traducción, ¿no? Traer a refrescar a la poesía un poco con este personaje que no es conocido ni en su país, ¿no? Tenemos un personaje sumamente contestatario, un personaje como el tipo de poetas que nos gustan a esta generación, ¿no? Siempre he creído que esta generación se caracteriza por encontrar la frustración muy pronto, ¿no? Y en Eros Alesi vemos eso, un hombre que se suicida. Si me lo permites, voy a leer un poema de él, su muerte es muy curiosa, porque, bueno, no curiosa, sino sumamente poética, me atrevo a decirlo. Él se arroja de un muro, el cual consultaré en este momento. Bueno, no encontré el nombre del muro. Él se arroja de un muro, al final de su vida se suicida, y en su camisa, en sus ropas que llevaba, escribe su último poema, que es precisamente con el que se cierra esta antología, y dice, primero lo leo en italiano: «Oh cara, oh padrona muerte, oh serenísima muerte, oh invocata muerte, oh paulosa muerte, oh indescifrable muerte, oh estrana muerte». Oh, viva la muerte, oh muerte, qué muerte, muerte que mete un punto a que esta saeta vibrate. Y al español diría, oh querida, oh señora muerte, oh serenísima muerte, oh invocada muerte, oh indescifrable muerte, oh extraña muerte, oh viva muerte, oh muerte que es muerte, muerte que pone un punto a esta saeta vibrante. Después de escribir eso, él se arroja y se acaba la vida de este buen poeta a sus 19 años de edad. Es decir, casi comenzando su vida. ¿A mi edad? Sí, pero mejor. Ah, no es cierto. No me molestes. Ahorita estás leyendo a Eros Alesi y tú mencionas que la muerte es una figura poética. ¿Cuál sería la figura poética perfecta de la muerte de Alejandro Baca? La figura poética perfecta de la muerte de Alejandro Baca, no sé, yo siempre he querido morir aplastado por una pila de admiradoras o en un desbordamiento de cerveza en el que muera ahogado. Esa sería una muerte sumamente poética, pero no lo sé. Yo más bien, si habláramos de la muerte y la poesía, yo siempre he tenido esta relación con la mujer. Es decir, la poesía, primero que nada, estamos hablando de la diosa blanca, ¿no? De este ente poderoso al que le cantamos. Aunque muchos digan, no, lo que pasa es que yo hablo conmigo mismo, o yo le escribo a lo cotidiano. No, todos estamos cantando, y esta canción siempre va a la poesía, a esta señora poesía, a la muerte, a la vida, porque la mujer, si uno se da cuenta, la mujer es vida y la mujer es muerte, ¿no? Es uno mismo disfrazado de varias cosas. En la poesía me parece que siempre está alineada con la muerte, porque uno cuando escribe no lo hace con otra intención que la de perdurar, la de trascender. La escritura siempre está con la mujer, y esta mujer siempre es la muerte, y en palabras de Eros Alesi, oh padrona muerte. Ay. Y ahorita que estás hablando de todo esto, pasamos con Santiago. ¿Sí? Hablas de que alguien escribe para perdurar, Alejandro. Ahora, Santiago, hablas de que en algún momento escribirás un poema sin metáforas. Cierto. ¿Crees que eso es posible? ¿Y crees que eso haga que trasciendas? Pues el tema de la trascendencia me tiene un poco sin cuidado. No creo que... No escribo para perdurar. Prefiero... Me haría muchísimo más feliz ser leído por mis contemporáneos y que después se olvidaran de mí el resto de los siglos, a que me recordaran en el año 3000. Digo, porque además no creo que la trascendencia sí exista, ¿no? Dentro de millones de años, William Shakespeare y el autor de Cañitas van a ser exactamente lo mismo, a pesar de la enorme superioridad que puede existir por parte de William Shakespeare. Pero vamos, un día el sol se apagará y todo habrá desaparecido, ¿no? Y por otro lado, en cuanto al proyecto de escribir un poema sin metáforas, bueno, ciertamente no es fácil. Lo que sí creo es que uno puede hacer metáforas, digamos, de un espíritu democrático, accesibles a todos. No metáforas aristocráticas, ni metáforas refinadas, ni demasiado cultas, no. Creo, en ese sentido, creo mucho en los lugares comunes a veces, creo en la rehabilitación de los lugares comunes, y nada, no es fácil escribir un poema sin metáforas, porque a veces cuando uno está ebulliendo, no es fácil expresarse sin metáforas, no es fácil expresarse en un momento absolutamente ordinario, sin apelar a esos recursos del lenguaje, ¿no? Hablas de metáforas democráticas. ¿Podrías tú darme un ejemplo de una metáfora democrática en algo que tú escribas? No me respondas. Pues no sé, supongo que de entrada lo primero que se me viene a la mente es que el corazón es una de las metáforas más utilizadas, manoseadas, desgastadas, y que de todos modos los grandes poetas y los grandes escritores siempre consiguen resucitar y devolverle la magia que tenga, ¿no? O sea, yo estoy casi seguro que siento más con la boca del estómago que con el corazón, pero o siento más con mis hormonas muchas veces que incluso con mis sentimientos, si lo puedo expresar así. Pero el corazón es una metáfora que todos entienden, ¿no? Me encantaría citar un ejemplo claro de algún autor. Ahora la verdad no se viene a la mente, pero sí creo que hay metáforas de espíritu democrático. Vamos, metáforas accesibles para todos. Mario. Espíritu democrático. Me encantó esa idea. Hablando de metáforas democráticas, ¿qué poetas o qué escritores fueron los primeros que te dieron tus cachetadas poéticas? Bueno, antes de contestar, ahora que hablaba Santiago de esto de querer ser leído por los contemporáneos y al final todo se olvida, recordé unos pequeños versos de Eduardo Lizalde que decía algo así como: amigo, solo dos cosas quiero en la vida. Uno es morir, y lo otro que se me recuerde por todo aquello que he olvidado, ¿no? Todo este tipo de ideas que tiene, y al final pues sí, quizá tiene razón Santiago, Shakespeare y cualquier otro escritor. Si algún día se termina todo, al final ninguno va a quedar con ninguna huella y nada sucederá. Ahora, me preguntas de los poetas que me han dado mis cachetadas, de los primeros que he leído. Yo creo que, no sé, tal vez casi toda la generación de española del 27 ha sido algo que me ha costado muchísimo trabajo en un principio, que también he gustado muchísimo, y cuando yo escribía poesía después entendí que no estaba haciendo poesía, que al final eso que estaba leyendo realmente me gustaba, eso que estaba yo mirando era lo que realmente quizá quería, así es como lo quería yo escribir. Y poco a poco me fui encontrando con poetas que me parecieron mucho más complicados. Por ejemplo, Antonio Gamoneda es un poeta al que yo me acerco cada vez que creo que estoy haciendo algo bien, para darme cuenta que estoy haciendo todo mal, porque creo que es un poeta que tiene, ahora que habla Santiago de las metáforas, que creo que tiene metáforas siempre muy complejas. Es un hombre muy cercano a veces al expresionismo alemán de Trakl, un poco al expresionismo de Gottfried Benn. Entonces, pues quizá allí estos poetas que a los que aspiro casi siempre es a estos poetas difíciles, a veces complicados. Y bueno, ahí están, esos son los poetas que me complican y me han dado mis primeros madrazos en cuanto a la literatura. Por último, antes de irnos a un corte musical, ¿crees que aspirar a estos poetas difíciles, aristocráticos, sea mera pretensión del verso o de quien escribe el verso? No, sin duda alguna de quien lo escribe. El verso jamás va a ser pretencioso, el verso está ahí, punto, ¿no? Sin duda alguna es de quien lo escribe, porque al final yo soy, en un sistema comunicativo, yo soy el que escribe el mensaje. Ya quien lo recibe, también es cuestión de comunicación, quién lo recibe, cómo lo lee, y ahí entra un trabajo de la comunicación, ¿no? El que emite el mensaje mismo, el medio en cómo lo escribes y el que lo recibe, ¿no? Pero sin duda alguna, si hay alguna pretensión o se puede leer una pretensión, es de quien lo escribe, sin duda alguna. Amén. Y este mensaje está siendo escuchado por www.nuestravozradio.org, y nos vamos al primer corte musical. Primero les recordamos las vías de contacto. Estamos en Facebook como Nuestra Voz Radio. Ahí denle un like para que estén enterados de toda la barra programática. Y también nos pueden encontrar como Palabras al Poder en Facebook. Ahí estamos subiendo todos los eventos de Cuadribrio, de Colectivo Órfico, de Circo Literario, todo lo que vayamos encontrando. Si ustedes tienen algo que quieran que compartamos, pues pueden enviarlo ahí como mensaje privado a Palabras al Poder en el Facebook y lo compartimos. También estamos en Twitter como Nuestra Voz Radio y en YouTube como N Voz Radio. ¿Con qué nos vamos, Román? Con Petra Magoni. ¡Au! Palabras al Poder. Voces disidentes. Soltanto tutto rimpianto perché ho peccato nel que luna, guarda que mare. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. It's mighty strange. You look good happily there. Can you sell a shin bed? Or have you picked your target yet? Yes, and this. By good Charlie, I thought you had it coming. Yes, and this. Does she talk back? Yes, and Palabras al poder. Voces disidentes. 5, 4, 3, 2, 1, estamos al aire. De otra vez en Palabras al poder. Voces disidentes por nuestra voz radio.org. Estamos leyendo a Eros, a Lesi y a los poetas vivos. Oh, así que estén atentos porque va a haber ahí ciertas sorpresitas. Les vamos a ir como dando tips ahorita. ¿Por qué no nos vamos con otra ronda de poesía y continuamos con la charla? Vale. Yo empiezo si quieren. Este no tiene título. La primera frase es: la tormenta se ha ido, la tomé como título. Y dice así: la tormenta se ha ido con la intermitencia de los grillos y el ladrido de una noche que no termina de ser nombrada. Quizá nunca fue tormenta ni cárcel constelada. Quizá la arena de los parques solo fue húmeda en mis sueños y el canto fue un zumbido de verde cargado. Quizá te hablo de una mujer que caminó a la orilla del mundo y nunca aprendió a sostener un diente de león con la mirada. La tormenta se ha ido y el ladrido que inunda las ventanas es el eco de un avión que ha perdido el rumbo. El que que yo voy a leer tampoco tiene título. Dice así. Hablando del corazón, bueno, ahora que hablábamos del corazón precisamente. Mi corazón era infinito como los atardeceres de México DF. Y bostezaba igual que un perro. Mi pobre corazón transparente de aquel entonces. Una época en la que yo leía Verlaine y sus poemas, y los poemas de Pellicer y los de García Lorca penetraban suavemente en mí, igual que una cápsula de cera introducida por el culo. Mi corazón que caía, como un pájaro flechado, en el regazo de las chicas más bonitas y en el regazo de la infinitud, o sea, el regazo de México DF y sus atardeceres malditos y románticos. Y ahora nos vamos con otro de Eros Alesi que se llama Milán. Que hoy estoy en Milán, 7 de octubre de 1969. Que en Milán para obtener un pasaporte legal se necesitan 10 días, estando así a la disposición de Madame Autoridad. La situación familiar, una fotografía, posiblemente no de aquellas máquinas automáticas, de la propia persona. Una o más firmas. Un pago de 1,000 liras italianas, con la adición, con un suplemento de 600 liras, que para emprender un viaje a Benares se necesita un pasaporte. ¿Pero qué caso tiene? Pero yo no entiendo. Bien, bien. Como eco de un avión sin rumbo, Alejandro, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Por qué? ¿Cómo y por qué? Pues, no sé, yo siempre he creído que es una cosa que realmente nadie sabe. Hay muchos escritores que hacen sus manuales de cómo escribir y por qué escribir. La verdad, esa es una cosa que yo no sé. Hay momentos en los que sí tengo una necesidad, ¿no? Momentos en los que no escribir sería como casi castigarse, ¿no? Es lo que le comentaba hace un momento. Lamentablemente soy muy obsesivo, soy muy clavado, entonces de repente si siento algo y tengo que sacarlo, lo escribo. Yo sé que muchas de las cosas que escribo, incluso las que vengo y leo, son muy tontas o igual y nada más las comprendo yo, ¿no? Pero yo creo que comienzo a escribir casi siempre por una necesidad de decir algo. ¿Qué? No sé, pero siempre es una necesidad. ¿Alguna vez has estado consciente de esas cosas que tienes que decir? Sí, que siempre, casi siempre son son cosas banales, ¿no? Que me parece que la poesía está en todos lados. Solamente hay que saber buscarla. Hay un poeta italiano, bueno, hubo un poeta italiano llamado Virgilio Giotti, el cual siempre estuvo conflictuado con otro poeta muy bueno, que es Umberto Saba. Umberto Saba apostaba por la cotidianidad, con lo simple. Y en cambio Giotti, él hablaba triestano, era un poco más exquisito con respecto a su poesía. Un día le dice Virgilio Giotti a Umberto Saba, en uno de sus ensayos, contestándole, le dice: Umberto cree que todo en este mundo es poesía, y no, poesía solo es eso que se transforma en poesía. Es decir, en todo el mundo hay poesía, pero sí se necesita un trabajo, ¿no? Para hacer poesía, todo este trabajo, ¿cuál ha sido el trabajo que has tenido que hacer tú, Santiago? Pues ha consistido en leer mucho, en escribir mucho y escribir muchas cosas pésimas. Digo, no porque estas sean buenas, pero ha habido cosas verdaderamente terribles. Ha consistido en vivir. No soy... Yo me siento Matusalén, pero la verdad es que tengo 24 años y tampoco hablo desde una experiencia muy profunda, pero ha sido necesario vivir y mascar lo vivido. Ha sido necesario ser muy honesto, muy, muy honesto y asumir las cosas, asumir la identidad, asumir las circunstancias, asumir los límites también. Ha sido eso principalmente, supongo. ¿Por qué no nos comparten otro poema para ver si logramos identificar tus límites? Ok, yo creo que son muy claros, ¿no? No van a tener que esmerarse mucho. Este se llama Fines de Semana del 2007. Cada noche, de viernes y de sábado, tocábamos la ilusión de una época y de una ciudad distintas. Algo que después llamaríamos saudade, la nostalgia de lo no vivido. El camino de los excesos era el camino de la autodestrucción, no el de la sabiduría. No había nada más triste que tener 16, 17 años. La tristeza de ser joven, supongo. La tristeza de no ser Kurt Cobain, de no ser Jim Morrison. ¡Ay, eso es genial! Pasemos con otra genialidad, Mario. Yo ahora quiero leerles otro libro, un poema de Miguel Ángel Zapata, un poeta peruano, al cual tuve la oportunidad de conocer hace poco. Y voy a leer un fragmento de su poema La Ventana. La Ventana. Voy a construir una ventana en medio de la calle para no sentirme solo. Plantaré un árbol en medio de la calle y crecerá ante el asombro de los paseantes. Criaré pájaros que nunca volarán a otros árboles y se quedarán a cantar ahí en medio del ruido y de la indiferencia. Crecerá un océano en la ventana, pero esta vez no me aburriré de sus mares y las gaviotas volverán a volar en círculo sobre mi cabeza. Habrá una cama y un sofá debajo de los árboles para que descanse la lumbre de sus olas. Es un fragmento del poema La Ventana de Miguel Ángel Zapata. Muy bonito, ¿no? Un campeón. Hace poco tuvieron una presentación, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Y empezamos a hablar sobre Cuadribrio, sobre Colectivo Órfico, ajá, lo que ustedes quieran. Bueno, pues primero, igual y para poner un poco sobre el campo que somos. Nosotros es la segunda vez que venimos, la primera vez ya hace unos cuantos meses, si no es que un año, no estoy seguro. Venimos como Colectivo Órfico, que realmente aquí todos seguimos siendo Colectivo Órfico, que era un colectivo, un grupo de poetas que buscaban dar espacio, dar voz a gente que no la tenía, y estuvimos cerca de 6 meses dando funciones cada semana en el centro, en el Calavera. Y posteriormente hicimos algunos festivales ya más grandes de 8 o 10 horas, donde nuestra voz radio fue nuestra gran publicidad. Y después de eso empezamos a aventurarnos un poco en lo que es el mundo editorial, y de ahí surgió la editorial Cuadribio. En realidad Cuadribio nació hace alrededor de 12 años, 13 años, pero debido al magnífico poder cultural que hay en nuestro país, había fracasado en un momento. Hoy regresamos con algunos títulos, que es por ejemplo Eros Alesi, de los poemas que les estamos regalando, que más adelante les daremos una promoción porque queremos que sea leído, y vamos a regalar un par de libritos. Y otro poeta que es Miguel Ángel Zapata, un poeta peruano radicado en la ciudad de Nueva York, que está en Estados Unidos, que es un gran poeta, pero no tiene tanto alcance aquí en México. En una de las cosas, de los principios que tiene Cuadribio, es el de traer poetas que no son tan conocidos, pero merecen ser conocidos en México, y revivir libros que solamente existen, por ejemplo, en el caso de Eros Alesi, en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo decimos Eros Alesi, Mamá Morfina, Bonobos, ¿y quién lo tiene, no? Pues yo no, ¿no? Entonces sí, tratamos de rescatar libros que deben de ser rescatados y de traer libros que deben de ser traídos. Ese es un poco Cuadribio. Hablas de poetas que pues no son conocidos, que no han tenido el alcance que merecen. En la actualidad, ¿qué influye para que un poeta pueda ser leído, pueda ser conocido? Bueno, en la actualidad es muy complicado hacer y ser poeta. En realidad yo creo que el poeta solamente es en el momento en el que está escribiendo, pero eso no importa. Yo creo que somos tantas personas, somos tantos aspirantes a poetas, que luego es muy difícil lograr ser escuchado. Siempre he tenido la teoría que entre miles de gritos, el silencio es el que rompe, ¿no? Pero de cualquier forma se necesita mucho trabajo, estar siempre tratando de demostrar que estás, y más que nada seguir leyendo, ¿no? Porque no cualquiera que se suba ante un micrófono, que venga nuestra voz radio y les hable sobre qué es la poesía, va a ser poeta, ¿no? Sí se necesita mucho esfuerzo, mucho marketing al final de todo, ¿no? Sí. Pues ya escucharon, se va a regalar ahí un par de libritos de Eros Alesi, así que estén atentos. Yo creo que después del siguiente corte comercial ya les decimos cuál va. Ay, perdón, corte comercial, perdón, corte solamente. Vamos a decir cuál es la dinámica. No me mates, Román, yo te quiero. Pues no sé, ¿nos vamos de una vez o seguimos charlando? Tú dime. Nos vamos, pero antes vamos a mandar un saludo a Jonathan Reyes Pérez, que dice que él estuvo presente en la presentación de Voces Paranoicas, bitácora inédita, Erosales. Y también un saludo para Fernando López y Borrico Jaleo Rodríguez, que ya están escuchando. También para Carlos Velázquez y Marisit, que anda por ahí. Un saludo. Un saludo. Los amamos. Palabras al poder. Voces disidentes. Esta sociedad me vigila. Esta sociedad me margina. Esta sociedad me vigila. Y su perro guardián me mutila. Cuando salgo a la calle sin motivo ni razón, el madero de tu ropa y para por qué no. Que yo no haya hecho nada, pide documentación para estar así seguros de que tienen el control. Y si se ha hecho porque se ha hecho y si no se ha hecho porque no. Caso es tener motivos para colgarme a mí el marrón. Que esta sociedad me vigila. Esta sociedad me margina. Esta sociedad me vigila. Y su perro guardián me mutila. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Palabras al poder. Voces disidentes. Ya estamos de regreso con estos maravillosos poetas glotones. Y estos poetas tienen anuncios dominicales, pues vámonos de una vez. Sí, okay, no, el 27 de marzo los invitamos, vamos a hacer un merecido homenaje al poeta Leopoldo María Panero. Escucharon bien. Leopoldo así, María. Leopoldo Panero. María, no Leopoldo Panero ni Luis Panero, Leopoldo María Panero. Pues en la pulquería Los Insurgentes, entre Álvaro Obregón e Insurgentes, muy cerca del metro Insurgentes, del Metrobús Durango, a las 9 de la noche. Ya dije dónde. Esperamos que nos acompañen. Habrá micrófono abierto. Podrán llevar sus poemas o podrán leer poemas de Panero, que también se vale si es un homenaje. Y para compartir, más que nada, ¿no? Y otro que es la Feria del Libro de Numeno, un proyecto cultural. El 30 de marzo nos lo pueden encontrar mejor especificado en la página de Cuadrivio. O les pasamos los links a Nuestra Voz Radio, los carteles, para que ahí se vayan y encuentren tanto los libros de Cuadrivio como a los poetas. Habrá algunas presentaciones, una lectura bilingüe y pues trataremos de hacer todo didáctico. Y por cierto, también un slam organizado por los amigos del Circo Literario. También vamos a hacer un homenaje a Paco Stanley, ajá, poco después. Por su muerte, no, cierto, se trata de darle, un puntapié al que entre, como lo hacían. Nos va a acompañar Mayito, en vivo. Va a ser algo grandioso, no se lo pueden perder. ¿Todo esto cuándo va a ser? ¿Lo del slam y la feria del libro? La feria del libro es 28, 29 y 30 de marzo. Es decir, primero es el homenaje y al siguiente día, el viernes en Coyoacán, está la feria del libro. Y con un slam el 29... y con algunas presentaciones de Cuadribio, de Eros Alessi, el día 30. Y ahí andará nuestro estimado Alejandro presentando y nuestro Eros, estimado Mario Medrano esperando presentando a Ana de la Macorra. Yo pues... no estaré, no me esperen, por favor. Pero de igual manera, si tienen ganas de contactar a alguno de estos poetas por fuera, ¿por qué no nos dan sus vías de contacto? Pues yo les doy mi celular, ¿o qué pedo? Facebook, solamente tengo... Me pueden encontrar en Facebook como Santiago Bermúdez. Eso es todo. A mí como Mario Alberto Medrano, igual en Facebook, y solamente en Facebook, y nada más en Facebook. Y me pueden encontrar a mí en como Alejandro Vaca, con B de bueno, de burro no, en Facebook, y en Cuadribio Ediciones en Facebook, y en Twitter como @Cuadribio, con V, guión bajo. Ok. Ahí estamos siempre. Cualquier duda, aclaración, problema que tengan, lo podemos resolver. Las garantías también ahí se resuelven, claramente. Sí, que ya. El colectivo Órfico lo encuentran en Facebook solamente como Órfico. Órfico, así como suena Órfico. Es una página y estamos, ya llegamos a los 1,000 likes, por lo que estamos muy contentos. No estamos muy seguros qué pasó o cómo lo hicimos, pero ya llegamos a los 1,000. Compraron likes. Compramos, decirle. Palabras al poder. Voces disidentes. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento...